cumplir con lo prometido con la audiencia, así que vamos a saludar a los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social, Karina Ibarra, actual presidente del Consejo Escolar y candidata en primer término, Alejandro Sabatini y Marcia, candidatos a concejales, en segundo y primer lugar. Es un gusto, chicos, recibirlos. ¿Cómo les va? Buen día, Alfredo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por recibirnos una vez más. Estamos en la recta final y, bueno, te agradecemos este espacio que, bueno, que a veces la gente nos escucha en algunos lugares, en otros no, porque no tienen la oportunidad cuando está trabajando. Así que a toda la gente que está prendida a tu sintonía, le damos unos buenos días. Vivieron un lindo acto, un cálido acto, a pesar de la lluvia, la tormenta y el frío después. Estuvo cálido. Sí, habíamos planificado un hermoso escenario improvisado arriba de un carro afuera, pero bueno, girarlo y nos quedaba la cabeza arriba del ventilú, así que no nos iban a ver, así que tuvimos que hacerlo adentro. Bueno, la verdad que muy cómoda, muy, como yo lo he dicho cuando me tocó hablar unas palabras, como sentirse como en casa, la calidez de la gente, la verdad que me sorprendió, hacía mucho que no nos sentíamos así. Y mucha gente que a lo mejor hace rato que no venía se acercó, la gente de siempre, caras nuevas, es decir, un poco de todo, la verdad, re contentos. ¿Te sentís cómodo allá con el micrófono? Digo, yo que no es fácil hablar al público, yo soy muy vivo acá, hablo todo el día, pero a mí me pones con tres personas y ya me cohibo. ¿Y vos te sentís cómodo? No, yo soy muy atravesada para hablar, hago un esfuerzo para que la gente me entienda porque hablo muy rápido. Pero bueno, trato de serlo más clara porque a veces uno habla de algo que dije, bueno, no, a veces pienso que tiene que ser algo más sencillo para que todo el mundo entienda a lo que me estoy refiriendo, porque a veces pienso que todo el mundo está al tanto de lo que yo tengo en mi mente y no es así. Así que se habla para todo el público, para que todo el mundo entienda y que pueda comprender el mensaje nuestro, ¿no? Ale, ¿cómo te va? Buen día, Alfredo, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo viviste el acto vos? Estuvo lindo, un encendido discurso del intendente que generó el entusiasmo de la gente, que contagió. ¿Cómo lo viviste? No, bien. Primero agradecer a todos aquellos que hicieron el esfuerzo una noche tan fea de ir y esperar y estar y acompañarnos. Tocó un día, bueno, son las reglas del juego, ¿no? Tocó, llovió y se complicó. Pero más allá de eso, la calidez y la calidad de gente que había en el momento del acto, muchos afiliados, mucha gente que hacía rato que no se habían en el comité, más que nada que vos por ahí conversás en la calle, pero no. Y te reencontrás con mucha gente que por ahí hace rato que no ves, que vos sabés que están con el partido, más allá de... Y eso fue muy lindo. Y después, bueno, el discurso de Alejandro, yo creo que hizo un discurso que por ahí la gente estaba esperando sentirlo, que es una persona que está dispuesta a estar firme en los lugares que más tiene que estar firme, y lo dijo, y que está con mucha letra para decir un montón de cosas que se han hecho desde la gestión. Entonces, le sale un discurso redondito porque está respaldado por una gestión honorable y de mucho sacrificio y en pos de la mejoría de todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que más que nada fue un discurso con una tranquilidad de saber que empezaron a desembocar las cosas como tenían que desembocar, que por ahí la situación, el tiempo, le dieron la oportunidad de concretar un montón de cosas que se venían trabajando. Yo hablaba con Néstor González el otro día, Néstor me contaba, porque ahora no tenía, no, los caminos rurales están buenos. No tenés queja del pueblo, porque de los caminos rurales están bárbaros. Entonces, además, hubiesen dicho, se hubiesen quejado de los caminos, no, nadie habló de los caminos, entonces el pueblo está limpio. Entonces, no, me hablaba con Néstor me decía que, como conversando con un amigo, dice, ¿cómo le metieron? Dijo, y Néstor me dice, mira, Alejandro, yo estoy trabajando las mismas horas, de la misma manera que antes. Lo que pasa que se van sucediendo un montón de cosas que se empieza a acomodar todo. Lo que pasa es que para ahí se habían juntado tantas cosas que se desorganizó tanto esto, que entre la inundación, rotura de máquinas, que faltaba maquinaria, que y costó ensamblar algo. Y ahora con esa tranquilidad que tiene el intendente, de que los funcionarios se van relajando porque van viendo los frutos de tanto esfuerzo que vienen haciendo y que no se veían, o que ellos lo veían, pero para él no era palpable, viste, para el común de la gente. Y bueno, entonces yo creo que a través de esa tranquilidad logró un discurso anoche hermoso. Sí, muy bueno, porque además sirve y le llama mucho a la gente la atención cuando viene acá y está firme. Se enoja un poco, porque por su manera de ser, bonachón, entrador, ¿no? La gente cree que no es firme, y ustedes lo saben, que sí. Todos lo sabemos que sí, que cuando se tiene que poner firme, cuando tiene que dar directiva, lo hace. Pero por su forma de ser diaria, de todos los días, parece que no, que no tiene autoridad, supuestamente, y un montón de cosas. Entonces el discurso de anoche marca esa... pone los puntos sobre la idea. Sí, yo creo que fue muy, muy claro. Y párrafo, vos dijiste, hablaste recién de los caminos rurales, y yo a veces retengo parte del mensaje cuando me cautiva. Dijo, yo estoy en el mostrador de las puteadas. Entonces me vienen a putear por la ruta 51, y yo les digo que andamos más ligero por los caminos rurales que por la ruta 51. Claro, es verdad. Bueno, un ejemplo claro de trasladar a una casi una metáfora la realidad, lo que te corresponde a vos, lo tenés todo bien y me putean por la 51, que le corresponde a la provincia, o el acceso. Entonces, pero eso, yo creo que, sinceramente creo que está tranquilo de que va poniendo el broche en varias cosas muy importantes que él sabía que se iban a lograr. No se lograron antes de la otra elección, entonces, pero como él tenía la tranquilidad que eso salía, no le importaba ponerle el moñito en agosto, era poner el moñito, y él sabía que eso iba, pero bueno, se atrasaron y la gente lo ve de otra manera, por ahí, viste, ha cambiado. Exacto. Marcia, ¿y a vos cómo te sorprendió el discurso o lo tomaste con naturalidad? Primero que nada, ¿cómo andás, Alfredo? Muchas gracias por este espacio. Yo convivo con Ale hace 21 años, con lo cual conozco la parte Celillo y conozco la parte Ortiz de Alejandro. Y cuando Alejandro realmente es un tipo de, es muy firme, Alejandro es muy firme, tiene muy claro dónde va, no se deja manipular. Alejandro es imposible de manipular o de dirigir. Él hace lo que está convencido que es lo correcto, lo que se debe. Con lo cual ese discurso, yo sé porque ya te digo, o sea, es una constante en mi vida. Ale no es un tipo que le guste la confrontación, no le gusta la pelotera. Con Alejandro no podés discutir sola. Yo discuto sola. Hago unos, pero no sabés lo, o sea, monólogos. Hay unos monólogos que me mando, exacto. ¿Viste? Me falta el micrófono y voy ensayando, ¿no? Porque él no le gusta discutir. Ahora te dijo cuatro palabras y esas cuatro palabras cerraron la discusión. Es muy, eso es una forma de ser habitual de él. Lo que pasa es que es muy raro que él salga digamos, de su forma de ser conciliadora y tranquila y mesurada. Sale cuando realmente ya se cansa. Y bueno, cuando se cansa, ya te digo, sale la parte Ortiz, que es, bueno, todos conocen la familia materna de mi marido, y bueno, son gente que tiene muy firme en sus dichos. Es como que no son ni peleadores ni discutidores ni nada, son contundentes en sus dichos. Y eso es, creo, que lo que ayer mostró Alejandro, que es lo que la gente estaba esperando ver, ese intendente tan firme y que puso tan claras un montón de cosas. Cuando recién le decía del tema de Néstor González, yo me acuerdo siempre el año pasado, un día charlando con Néstor, porque vamos a ser sinceros, nosotros somos muy críticos unos con otros. Las críticas que muchas veces dice la gente son las críticas que nosotros hacemos primero que nadie, ¿eh? Somos muy autocríticos y muy críticos con nuestro compañero de gestión. Bastante, para ser claro, bastante hinchaquinotos con el otro. Entonces, jorobándolo todo el tiempo a Néstor, con cortar pasto, cuando recién entramos, que la realidad fue que estaba el pasto largo del pueblo en diciembre del 2011, Néstor llevó todo a su tiempo, a su ritmo, y lo hizo como él consideraba coherente. Tiempo después, tipo julio del año pasado, un día charlando con él, no, más, creo que fue para el espocón anterior, él agarra un día y dice, ustedes mejorobaban con el tema del pasto, dice, cuando yo entré al corralón, las bombas de desagüe estaban desarmadas. Y yo, dice, agarré y me puse a mirar porque dije, dice, yo tengo que armar estas bombas. Vino una seca, ese año tuvimos la emergencia por sequía. Todo, cuando él nos decía que estaba armando las bombas, claro, yo después me acordé de lo que él decía. Lo queríamos matar, Sabineto, ¿qué estás perdiendo tiempo con las bombas? Déjate joder, porque mirá la seca que hay. ¿Para qué queremos la bomba? ¿Para sacar agua? Salvo que hagamos un pozo, no tenía mucho sentido. Después de eso, dos inundaciones. Mirá si Néstor hubiese perdido tiempo. A veces la oportunidad, la ecuanimidad para trabajar, el tener tan claro lo que es un programa de trabajo lógico. ¿Por qué? Porque tiene razón. Vos no podés esperar la emergencia para solucionar un problema. Es como si, yo te lo hablábamos la otra vez con vos, que yo siempre rescato lo que vos me acompañás con cada iniciativa que hay de salud, lo que vos siempre, lo que te gusta la prevención y todo, y siempre acompañás muchísimo y sos muy curioso y siempre estás sabiendo qué se está haciendo y demás. Cuando fue lo de la gripe, fue la realidad, yo me adelanté a la campaña de la provincia. Me adelanté, cuando largan la campaña de vacunación H1N1, yo ya llevaba un mes que la había abierto a la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre tengo claro que el hospital yo no lo puedo hacer colapsar con infecciones respiratorias. Entonces, es una cuestión de criterio también, decir, bueno, lo que podamos hacer para prevenir, vamos a hacerlo. Porque es una forma, porque uno conoce el sistema de salud y sabes que es excelente, pero que tiene camas reducidas. No es un hospital de 200 camas. Entonces, después, cuando el hospital se llena y no tenemos dónde internar a la gente, tenemos un problemón de salud pública que es muy complicado de resolver porque tampoco hay una clínica. Entonces colapsa, y colapsa para todos. Colapsa para el que puede estar en su casa, pero tiene dificultades para ser bien atendido, y colapsa para el que está grave y necesita una internación. Entonces, ¿cuál es el criterio después para decidir a este lo interno y a este no? Entonces, siempre esa cosa de tener un programa de trabajo, y yo creo que lo que ayer mostró Alejandro fue eso, el ser el conductor de un montón de gente que tiene muy claro hacia dónde va, y que no está regida para nada en sus tiempos por los tiempos políticos. Yo lo que dije anoche del tema de la iluminación fue el chiste, o sea, vos estabas el día que se prendieron las luces y estábamos todos, nos reíamos carcajadas de él. Algunos queríamos asesinarlo, yo reconozco que estuve a punto de agarrar el puñal, porque dije, esto hubiese sido genial que lo mostráramos antes, pero lo aprendí 3 días después. Sí. Y era una obra visible, tangible, de que aparte nos alegra a todos, porque vos venís entrando y ver las luces. Sí, sí, sí. Te genera, viste, que la luz es como y una. Y los de otros lados, en los otros lugares, hacia Villa Belgrano, con todo, senda peatonal, atrás de la cancha de Colorado, que también va a haber senda peatonal. Exacto. Todo es iluminación. Le mejora la calidad de vida a los vecinos, y eso es el por qué está la función o para qué están. Exacto. Y bueno, pero no hubo un cronograma político de inauguraciones. Eso es una realidad. Acá no hubo, ni hay, un calendario político de inauguraciones. Porque si no hubiésemos, vos sabés bien, porque yo te lo conté, que estaba bastante presionada con el tema de adicciones, de abrir lo antes posible ese centro tan lindo, qué sé yo. Y no, porque hay mucho trabajo puesto ahí, no es como para abrirlo así nomás, que me lo plantearon, y no se puede inaugurar así, que no, que inaugurar así, no, vamos a hacerlo bien, costó mucho esfuerzo, y hay mucha plata puesta del municipio. Entonces, nos corresponde a todos, vamos a hacerlo lo mejor posible. Cuando yo la llamé a Susana, le digo, mira, me están presionando de la provincia. Yo me he tomado un par de días, que estábamos un par de días en familia, y me llaman a mí por teléfono. Y yo llamándola a Susana, me dice, ¿qué haces ahí hablando por teléfono de todo esto? Le digo, me están llamando que quieren inaugurarlo antes del 27 de octubre de la provincia. Dice, no llegamos y no vamos a hacer nada a las apuradas para tratar de abrirlo, porque no tiene sentido. Hacer algo a medias para poder cortar las cintas no es la forma nuestra de trabajar. Ni la de nosotros, ni la de ninguno de los otros funcionarios, y fundamentalmente no es la del intendente. Así que bueno, entendí obras públicas, el mensaje que me había dado, lo comparto, y de hecho vamos a, cuando lo abramos, que va a ser mediados de noviembre, fines de noviembre, después de las elecciones, nuevamente, vamos a abrir una cosa que con todo el respeto que los ciudadanos de Alvear se merecen, que sea lo más lindo posible y que esté en las mejores condiciones posibles. Y va a ser una de las grandes obras de esta gestión, porque es con hasta el último peso en el municipio. Acá no hay un peso que haya venido de otro lado. Esto es de los alvearenses. Y hecho con el esfuerzo de todos. Y va a funcionar, además del CPA, que ni hablar de la importancia que tiene, una salita y todo. Sí. Realmente es un centro, y en la segunda etapa va el Zoom, que es para deporte y para cultura. más orientado, y por ahí para, ahí estamos en tratativa, porque bueno, Julia se niega al cruce de la 25 de mayo, pero bueno, por ahí dame la oportunidad de que ahí funcione el comedor, los días que funcione el comedor de Barrio San Antonio. Pero bueno, el discurso de anoche a mí me dejó, hoy le decía, le digo, qué lindo es escucharte así, tan firme. Bueno, vos estás acostumbrado, porque vos lo has tenido acá, sí, en su enojado. Sí, sí, sí, cuando él se enoja, cuando, porque bueno, porque es... Y aparte es un tipo que, Ale es una persona que no es ni blando, ni débil, ni nada por el estilo. Entonces, pobre del que se lo compre con ese papel, porque es un grave error, es una apreciación. Además contagió... toda esa tranquilidad que él tenía en el discurso, el hecho de hablar en forma sencilla absolutamente y con esos términos que utiliza, contagió la tranquilidad, por momentos hubo euforia en el comité, y sobre todo, insisto con lo de la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y que... se ha dicho todo. Yo puse en el título de la revista algo así como, lo voy a buscar para decirlo, porque está todo dicho, el pueblo elige, ¿no? Creo que es así, ¿no? Yo creo que sí. Ahora sí, la gente tiene la posibilidad de decir si quiere sumarse a este proyecto, si quiere sumarse a este plan de trabajo, que para mí realmente es el que está ofreciendo las mejores cosas para el VEAR. Yo creo que con dineros propios, ¿no? O sea, imagínate, yo lo que pienso siempre, digo, si con fondos propios se hace todo esto, imagínate si en algún momento la provincia nos deja de recortar la coparticipación y demás, ¿no? Todas estas cosas que sabemos que lo hace, que no se hace porque esta sea una intendencia de otro signo político, se hace porque la provincia tiene una mala situación económica. Yo otra vez fui a buscar, porque para la charla de adicciones quería folleto. Es la realidad, vos me entregás. Normalmente la folletería de la provincia es linda, pero la de Nación la supera ampliamente. Nación tiene unos publicistas que son alucinantes. Yo la campaña de dengue de Nación realmente fue desde lo visual, pega muchísimo. Tiene unos publicistas que no se puede creer lo que son. Provincias no son tan brillantes, o sea, no es tan atractivo la folletería, pero está buenísima igual. Bueno, digo, va a ver qué me den, porque había mucho sobre la previa, sobre si Tomás no conduzca, el tema del conductor designado, ese tema de la responsabilidad de los chicos con el tema de la noche, la nocturnidad, el alcohol y demás, y concientizar, mucha campaña de concientización. La respuesta fue, no hay folletos. De hecho, la gente que vino de Olavarría vino con fondos propios, porque ni eso tenían, o sea... vinieron porque son realmente están al lado nuestro trabajando, Sergio Pérez y Nicolás, que nunca me acuerdo el apellido, un horror lo mío. Vinieron de su bolsillo a La Plata, pusieron su auto y su combustible. Entonces, imagínate si hubiera fondos provinciales y fondos de Nación que vengan, o obras que vos sabés que las cosas que se pueden llegar a hacer, si vos tenés con fondos propios haces tanto, imagínate si te bajan la plata, ¿no? La maravilla que podés hacer. Ojalá el 2014, bueno, esto es un deseo de buena esperanza, nos agarre económicamente mejor a los argentinos. Porque bueno, los pronósticos para el 2014 no son muy alentadores, que digamos, la realidad, están hablando de un año difícil, que vamos a necesitar poner todos el esfuerzo más grande. Y en ese sentido, saber que tenés una municipalidad, una gestión, que hace un uso de recursos tan eficiente, porque no es ahorro, es eficiencia en el gasto, en no malgastar. Ese es el tema. Porque vos a veces ahorro se traduce en algo mezquino, en algo amarrete, ¿viste? Ahorrar es hacer amarrete. No. Ahorrar es usar eficientemente los recursos, que es lo que hace esta administración. No malgastar, no tiramos un peso. ¿Por qué la realidad? Lo que ocurre es que a veces no tirar un peso y fijarte bien en lo que estás gastando requiere un tiempo de trabajo y una dedicación que a veces no todo el mundo está dispuesto a ponerle. Indudablemente, tanto los directores de área como la administración central, como los empleados que nos acompañan, indudablemente están sumados a esa movida. Usar eficientemente los recursos que tiene el municipio, porque es con lo que contamos y con lo que podemos cambiarle la vida a la gente de Alvear. Estamos entrando en la recta final, Cari, y estaría bueno que te refieras a la gestión del consejo escolar, porque vos estás, y sobre todo a la etapa que se viene, a ver cómo estamos, cuáles son las obras más significativas, que yo creo que una está clara, es la segunda etapa de la escuela especial, que afortunadamente salió ya, está dentro del presupuesto y va a ser una realidad. Ojalá que no haya marcha atrás, esto depende de la provincia de Buenos Aires. Sí, en la gestión esta que estamos culminando ahora en diciembre, podemos decir que fue una gestión de mucho revolución. Tuvimos grandes inconvenientes a nivel económico, sorteando obstáculos de diferentes maneras, desde hacer un estudio exhaustivo para las necesidades de los alumnos en el comedor, la ayuda al municipio. Tuvimos inconveniente con el transporte, que el municipio aporta un 30%, es más, ahora está subiendo porque cada aumento que hay lo absorbe el municipio. Hoy hubo un aumento y en este momento estamos pensando en otro. Los valores, imagínate que fueron del año pasado los mismos a ahora. Imagínate lo que aumentó el combustible, los repuestos, los neumáticos. Y nos aprobaron el mismo presupuesto que el año pasado. Hace de cuenta que vos cobrás el mismo sueldo el año pasado a esta altura, a principio de año, como este año, el mismo. No hubo un aumento de nada. Entonces, era o a pedir ayuda al municipio o no transportar a los chicos a las escuelas rurales. Como estamos hablando de una inclusión con calidad, no podemos dejar a nadie afuera. La provincia en eso no tuvo en cuenta esa realidad. En algunos municipios no se trasladan los chicos. Nosotros sí lo intentamos de miles de maneras hasta que pudimos hablar con la gente acá donde maneja la contaduría del municipio y logramos tener una ayuda. De esa manera se pudo llevar a cabo el transporte. Es más, arrancó en junio el transporte provincial. Desde abril lo pagaba el 100% el municipio. No está en ningún lado, no hay un antecedente en la provincia que haya ocurrido esto. Es decir, que estamos recontra orgullosos de haber logrado. Como yo digo, cada escollo que hay en el camino es una práctica constante de cómo solucionarlo y entre todos. Tengo la suerte de tener la mayoría tenemos la suerte de tener mayoría en el consejo y gracias al aporte municipal logramos un trabajo en conjunto, así que cada cosa que nos pasa acudimos al municipio. El comedor en este momento nos están aportando más o menos 3.000 pesos mensuales. Con ese dinero compramos la fruta y verdura fresca y la oferta, entonces hacemos que nos rindan los 4 pesos que tenemos para comedor. 4 pesos para comedor hoy no existe, nadie come por 4 pesos y tenemos 2 para el DMC. El DMC es la merienda o el desayuno. Nos pasó que quisimos implementar las 2 facturas por semana más el pan y nos ocurrió que la factura está a 2 pesos, así que si comprábamos factura no nos quedaba nada para la infusión. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo vamos a hacer con el tema factura y compensar con el pan los otros días. Bueno, así que en comedor y en transporte, el municipio nos ayuda y mucho. En este momento necesitamos, de los 3.000 pesos, algo de 2.000, 3.000 pesos más mensuales del municipio porque no nos alcanza. La papa subió, creo que un 100% o un poco más, que es lo que a veces decimos, bueno, hace papa y listo. Intentamos acercarnos lo más posible al menú que nos exige desarrollo social, que es un menú que no se puede alterar, pero dadas las circunstancias hacemos lo que más podemos y lo más cercano a eso. Bueno, entonces hubo una etapa de reacomodación, etapas de donde tuvimos que a veces ser medios duros, porque necesitábamos que los chicos solamente fueran los que almorzaran en los comedores. Bueno, hubo mucha tormenta y bueno, gracias a Dios hemos logrado que con la ayuda de los directores y de los docentes que esto de esta tormenta pasada poder llegar a unos acuerdos y llegó el momento, creo, de las grandes obras o las ampliaciones que estaban medio postergadas por el tema de las autorizaciones del fondo compensador. Nosotros tenemos un dinero que es con el aporte de la gente de Alvear que van todos los días entrando al fondo compensador. Ese dinero, más allá de que pertenece a la provincia, como decía, pues somos un ente provincial, es de la gente de Alvear, es como si fueran los contribuyentes del municipio. Con ese dinero nosotros contamos para hacer algunas obras. Son ampliaciones. Así que en este momento es un momento donde ya se reacomodó, ya estamos más o menos organizados con el tema transporte y comedor, y ahora sería una maduración el tema de obras. Tenemos pensado hacer ampliaciones en las escuelas rurales, en la 19, en la 25, en la 5, en la 15 y en el jardín 903 de Villa Barreiro, donde Villa Belgrano. Perdón, y donde Arba le donó los materiales, así que se hizo el plano. Ya tenemos, necesitamos el cómputo y presupuesto para conseguir los proveedores por compulsa de precios, y ya se arrancaría con la ampliación, que es el Zoom. Es más, ellos habían planificado un Zoom de 3 metros de ancho, nosotros lo vamos a ampliar 2 metros más, así que sería de 5 por más o menos 9 o 10, también lo vamos a extender un poquito más. Trajeron buen material, bastante material, falta alguna parte, pero una vez que Arba ve que vamos por una cierta altura de la construcción avanzado, le entrega lo que falta de techo, de machimbre, de vigas. Entonces, bueno, igual nosotros nos comprometimos con el jardín que si faltaba algo se ponía desde el consejo, porque fue la verdad una gran ayuda. La escuela 15 también es una escuela que está planificada para ampliarse. Tuvimos algunos problemas porque se declaró de interés provincial como patrimonio histórico, entonces no se podía alterar la fachada. Igualmente, cuando nosotros hemos intervenido en escuelas rurales, se ha mantenido la arquitectura en gran parte. Vos vas a la escuela 10 de EMA y no te das cuenta que hubo una ampliación. Es decir, es verdad, salía un poco más caro, pero la ampliación se mantuvo la fachada y la arquitectura de la escuela. En este caso quisimos hacer lo mismo, pero intervino ya Patrimonio de la Provincia, tuvimos que reunirnos con la directora María Farías Gómez, se dilató un montón el tema ese. Entonces, tras que era un dinero que estaba, era como nuestro, no venía de plan de obras como viene la escuela especial, se dilató, tuvimos que hacer varias visitas, ella no nos podía recibir casi nunca. Fue el inspector de infraestructura, Raúl Turdó, habló con ella, después teníamos que ir, fue Néstor Raal, nuestro consejero, a hablar con ella, después fue el inspector de infraestructura, tardó un montón en atendernos, es decir que lo que nosotros queríamos hacerlo ya, que teníamos aprobado 60.000 pesos para la ampliación, no lo podíamos usar. Bueno, de infraestructura nos mandaron un plano donde se hace un conector y un aula, pero estábamos pensando hacer algo más rápido y más, porque una salida más para los chicos que están bastante justos con el espacio, podamos dar una solución rápida. Así que, bueno, ahora estamos buscando un proveedor para que haga esta ampliación y los chicos de infraestructura se están moviendo para conseguirlo. Lo único que tenemos inconveniente es que a veces les piden muchos requisitos desde provincia y no todos nuestros proveedores de construcción de acá de Alvear los tienen, pero nosotros queremos siempre prevalecer la mano de obra alvearense, entonces se nos presenta el inconveniente de justamente de eso, que a veces tenemos la gente, pero nos falta la documentación necesaria para afrontar las obras. Creemos que ya en esta semana, bueno, hoy es jueves, no creo que para mañana lo tengamos, pero la semana que viene ya estará decidido quién va a ser. Y los proveedores, los demás, están enterados de las obras que vienen, que son las que te nombré de las escuelas rurales, que son ampliaciones, baños. El EP5 de Micheo también son baños, que están bastante deteriorados, hay mucha pérdida de agua y eso. Y bueno, vamos a ver si con los papeles con que cuenta, con la documentación, nos alcanza para que podamos hacer las obras planificadas. Provincia es como que no lo hacen ellos, pero te exigen mucha documentación. Entonces es como que nos vemos ahí medio complicados en ese sentido. Pero estamos muy conformes con la labor realizada, realmente. Siempre nos faltó la publicidad, como siempre hemos dicho. Yo saco fotos y después no tengo tiempo de bajarlas en la máquina, tengo no sé cuántas fotos todavía, es la deuda pendiente, Alfredo, te lo reconozco de vuelta. No tenemos a alguien del consejo que se dedique a la publicidad. Siempre dice, lo vas a hacer vos, lo vas a hacer vos, y al final no lo hacemos ninguno. Así que bueno, pero creo que las escuelas están bien. Tenemos una escuela, la escuela 22 de La Brava, que es la escuela que tiene la construcción más precaria, es la que queremos hacer, en medio que hacerla de nuevo, desde poner paredes y después demolerlo de adentro. O sea, eso se está evaluando con el inspector Raúl Turdó. El techo lo mismo, porque está flojo, es decir, no somos ajenos a toda la realidad que tenemos, pero si alguien tiene la oportunidad de visitar las escuelas rurales, las urbanas se ven, pero las rurales, si alguien tiene oportunidad de verlas, la verdad que son un lujo. Otro día fuimos a la Escuela 20 que pintamos. No, es una belleza. Tengo fotos, ya te prometo, bueno, que te la voy a mandar. Después de la elección. Después de la elección te la mando. La escuela 4, la 4 estamos reformando, se fue el casero, estamos reformándola. La escuela 11 es una escuela muy linda. Sentís olor a escuela cuando entras, como yo digo, el olor a pintura, madera. Y hablemos de la de los flamencos. La de los flamencos, una belleza aparte por el mantenimiento que tiene. Bueno, la escuela 9 de Hinojales, por ser que está en la estancia de Hinojales también, pero la mayoría de las escuelas están muy bien. Hemos visitado la mayoría, cuando no va uno va otro. Se está instalando el gas en la escuela 26 del Peludo. Ya vinieron, es la única escuela que nos faltaba el cepelín. Y ya se hizo el cerco perimetral y la base de lo que necesitan para poner los garrafones. Y se está haciendo una instalación de agua en la 23. O sea que estamos en muchas escuelas haciendo grandes obras, pequeñas y muy pequeñas. Porque a veces el calefactor que pierde gas es una... Creo que me parece que se habló algo del tema calefactores. Es una realidad que el calefactor, si pudiéramos cambiar el sistema de calefacción de las escuelas, no lo dudaría un minuto. Pero, bueno, lleva más dinero y es una otra inversión, otro tipo de construcción, y evitaríamos tener esos calefactores que a veces se pierden gas, o en la escuela secundaria, bueno, le tiran cualquier papelito y están deteriorados. La verdad que si pudiéramos cambiar el sistema de calefacción de las escuelas, lo haríamos. Creo que la primera escuela que está planificada para hacerla como la escuela especial, que es radiador con caldera, es la escuela secundaria. Uh-huh. Y también cambiar el sistema de los baños. Queremos el sistema, no lo sé específicamente el nombre, como que los que hay en la estación de servicio... Uh-huh. Que es tiene como si fuera a presión el agua, y bueno, las descargas son mucho mejor, más prácticas, no se rompen tan fácil. Y en la escuela secundaria había muchos retretes y cambiamos por inodoro pedestales. A veces es una algo muy sencillo, pero los chicos, los varones, no tenían cómo ir al baño de forma cómoda. Las mujeres sí lo tenían, los varones no. Entonces el centro de estudiantes nos pidió si podíamos cambiar, y estaba planificado, como cambiamos también los vidrios, pero el tema del baño era algo... Los chicos, cuando querían ir al baño, realmente que necesitaban algo, un baño no normal, ¿no? Un mijitorio no, inodoro, tenían que ir al baño de los docentes. Entonces era todo muy complicado para los chicos, para los docentes, etcétera. Así que bueno, nosotros creemos que las escuelas no hacen la educación en sí en forma directa, pero somos el conjunto, el equipo que formamos entre todos los docentes, directivos y el consejo escolar para que el acto educativo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Entonces, que por lo menos el lugar que sea lo más confortable y adecuado, y el docente se sienta a gusto, el alumno se sienta a gusto, porque no es lo mismo estar en una escuela donde hace frío, se llueve, en un lugar más confortable, o sea... Es más fácil que los chicos aprendan, perdón. Así que creemos que entre todos podemos colaborar con la calidad educativa de Alvear, y bueno, trabajamos en pos de esto. Cari, muchas gracias, es suerte. Bueno, gracias, Alfredo, muchas gracias a vos. Ale, tu momento para la despedida, para referirte o decirle lo último a la gente, al afiliado radical, a la gente común, a todo el pueblo de General. No, por ahí aprovechar este momento para decirle cómo uno va a colaborar con este proyecto desde el Consejo Deliberante, que en realidad es para lo que uno ha venido preparándose y luchando para poder ingresar, y en realidad es lo que se renueva en estas elecciones, que es el poder legislativo, y en los municipios el consejo escolar, ¿no? Y decirle a la gente que uno está en un lugar preponderante, que va a entrar sabiendo que, fuera cual fuera, uno está en un lugar a entrar, que va a ser concejal trabajando, siendo un nexo entre el problema y la solución. No solamente buscando el marco legal de las acciones del Ejecutivo, de las ideas del bloque, de algunas ideas que pueda aportar el comité, algún ciudadano, sino salir a buscar esas ideas o salir a buscar la problemática y ayudar al Ejecutivo desde la parte del día a día, porque yo creo que el Consejo Deliberante también tiene que tener un pie en los barrios, un pie en las direcciones, visitar las direcciones, pero no con el traje de inspector, sino con el traje de colaborador, ponerse a disposición. La idea es acercarse a los barrios, ponerse a disposición de toda la ciudadanía para, sin color político, o sea, para realmente tratar de resolver las cuestiones de cada uno de los barrios, porque trabajando desde los sectores, por ahí podemos lograr que esto se plasme en una democracia más participativa, que por ahí uno esté plasmando en ordenanzas o en acciones del Ejecutivo la problemática real y verdadera del barrio. Ese nivel de acercamiento con el vecino yo creo que va a ser fundamental. No me va a ser nada difícil, porque yo no toda mi vida he andado por los barrios y conozco cómo llegar a todos los sectores. Entonces la idea es plasmar desde el Consejo Deliberante las inquietudes de los barrios. Pero una de las cosas más importantes que quiero recalcar que quiero lograr en estos 4 años desde el Consejo Deliberante es la implementación del Consejo Deliberante Juvenil. Sigo insistiendo porque por ahí cuando empiece a dar vuelta en la cabecita de cada uno van a empezar a investigar, van a empezar a googlear, a ver cómo es, y se van a encontrar que es un proyecto interesantísimo en inclusión de la juventud directamente en la política y en la vida democrática. No nos olvidemos que nuestros jóvenes van a ser quienes nos van a gobernar el día de mañana nosotros mismos. Qué mejor que nosotros les demos las herramientas y los preparemos para que mañana sean excelentes, que nos superen 10 veces a lo que podríamos ser nosotros y lo que podrán ser los que están a la par nuestra. Y esto es esta medida de armar el Consejo Deliberante Juvenil es totalmente apolítica, porque en el sentido llena de política, pero en el sentido que abarcativa de todos los partidos políticos, de todos los centros de estudiantes, va a desembocar en que se vuelvan a funcionar como tienen que funcionar los centros de estudiantes, y yo creo que nos va a llevar a encontrar que los jóvenes, cuando se reúnen a deliberar y a tratar temas que por ahí piensan ellos, realmente nos llama muchísimo la atención cómo definen temas que por ahí a nosotros no los veíamos y que para ellos son importantes, y terminás legislando para ellos que en realidad a veces están de una u otra manera o de las maneras nuevas que tienen ellos de pedir a gritos que se los escuchen esto o en lo otro. Yo creo que va a tener, yo sé que es un trabajo bárbaro, va a ser difícil que se comprometan a trabajar, porque hay que estar con ellos, hay que capacitarlos, hay que darles charlas. Tengo el compromiso de Franco Cominuto, que fue el autor del proyecto en Olavarría, que se presentó en Olavarría. Tengo también el compromiso de dos concejales de Tandil para venir a dar una charla, explicarle a los chicos cómo funciona y trasladarlo al consejo, explicarle a la presidencia qué es lo que queremos hacer, porque es una idea por ahí personal que yo creo que se va a plasmar bien, pero bueno, pero hay que trabajar en esto, hay que dedicarle muchas horas, después hay que ir a la escuela, y cuando se reúnen los chicos hay que estar con ellos, hay que invitar a todos los bloques que participen, pero yo creo que es una idea muy importante que y le va, yo ya me imagino, vos ves, porque vos lo trasladás y lo ves, y ya, me imagino 2 o 3 chicos de los nuestros que les encanta esto, y sentados debatiendo una idea, un proyecto, a mí me entusiasma mucho. Pero más que nada, yo creo que desde el Consejo Deliberante se viene haciendo una tarea ejemplar, y a veces se hace mucho trabajo que no se ve, que no es de tribuna, no se nota, pero el Consejo Deliberante viene plasmando en lo que es normalidad y legalidad las acciones del intendente. Entonces, yo en esta tarea de seguir acompañando al intendente desde el Consejo Deliberante, trabajando en normalizar la desidia que ha habido acá en cuestiones de papeles en muchos años. Ejemplo, cementerio, ejemplo, la pista de ciclismo, o sea, cosas que no pueden pasar, porque nosotros tenemos que dejar las cosas bien para el que venga, bien para quien sea, pero bien para el que venga. Y después, para ir continuar en algunos temas que yo creo que fundamental que nos aboquemos nos sentemos a charlar entre todos los partidos políticos y dejemos de adivinar a ver cuánto va a ser el costo político y cuánto no, pero nosotros acá tenemos que trabajar en tránsito seriamente, tenemos que trabajar con el tema de adicciones seriamente, prevención, la nocturnidad seriamente, basado en que tiene que ser una política de Estado, no tiene que ser una propuesta de un solo partido. Nosotros tenemos que sentarnos, que salga por presidencia, que salga, no importa quién por dónde sale la ordenanza, pero hay cosas que son fundamentales para la convivencia de los vecinos, y en eso tenemos que trabajar sí o sí todos, no importa la bandera que le pongan al título que quieran la ordenanza, que la haga quien quiera, pero nosotros tenemos que trabajar seriamente para mejorar, porque hay una ciudad chica, una ciudad pequeña, que si nosotros nos comprometemos a trabajar eso, no, el vecino no te pide grandes cosas. El vecino necesita que vos la atiendas, que le solucione el día a día y que esté trabajando en los problemas que se pueden suscitar acá. No tenemos problemas de seguridad en esta ciudad grande. Entonces, nos podemos abocar a trabajar en prevención de otro tipo de delitos menores, en prevención de actividades menores que para ahí que dejan mucho que desear en cuanto al tema nocturnidad, ¿no? Que vos vas leyendo cómo se va complicando el abuso de algunas sustancias. Pero yo creo que el acompañamiento que tenemos que tener desde el Consejo Deliberante con esta gestión tiene que ser muy sostenido, como ha sido hasta ahora, para poder desembocar en que el empleado municipal pueda continuar con un salario digno, que los aumentos que se han dado en esta gestión, que no son para menos porque llegan casi el 80% en 2 años, que yo creo que es un esfuerzo muy grande. Y por ahí, para explicar un poco el tema de los nombramientos y la torta para repartir, que cada vez menos la torta. Este tema es muy punzante y todo, pero yo lo quiero tomar porque quiero ser claro. Todos sabemos, ha habido nombramientos, normal, toda gestión nueva ha hecho nombramientos. Hay más becas y bonos que nombramiento, eso está claro, y lo de la beca y los bonos, lo que pasa que en esta gestión, beca que se da, beca que están los papeles, ayuda, cada ayuda que se ha dado a las personas se lo ha hecho por bonos, siempre estuvo en los papeles, y estamos viviendo un momento muy difícil que la gente necesita la ayuda solidaria del Estado, porque son momentos difíciles, y la justicia social no tiene una patente. Nosotros también bregamos por la justicia social y nosotros la implementamos y se ha implementado de esta manera, pero con el tema de la torta, que hay menos para repartir, la torta del salario del empleado municipal es una parte de otra gran torta que es el presupuesto municipal. Habría que explicar también que este gobierno decidió que la parte que sea para repartir entre el empleado municipal va a ser más grande de la porción de la otra torta. Entonces, si la torta es más grande para repartir entre el empleado municipal, no va a haber ningún problema de que se cobren ni de que haya aumento. Entonces no pueden por ahí decir que tienen que hacer recortes. Ellos quieren hacer recortes, que lo hagan. Nosotros vamos a respetar la cantidad de empleados que hay, se va a respetar, no se va a tocar a nadie, van a seguir trabajando, van a cobrar las horas extras que tengan que cobrar, y los aumentos vamos a luchar para que sigan en los porcentajes que se han venido dando hasta ahora. Desde eso también tenemos que acompañar al municipio, porque va a haber que apoyar y votar ordenanzas que son conflictivas, que vienen para fin de año, es la época de tratarlas, nosotros vamos a asumir para tratar estas ordenanzas. Me refiero a la fiscal impositiva, y nos tenemos que preparar para explicarle a la gente que el empleo municipal tiene dignidad, es un gran hacedor de todo lo que nosotros hoy estamos sacando la banderita que hemos hecho, es gracias a cómo nos ha respondido el empleo municipal, y el empleo municipal ha respondido porque ha encontrado que del otro lado también se le responde de la misma manera. Y eso yo lo quiero graficar bien, porque el empleo municipal tiene mucho que ver en el éxito de esta gestión. El éxito de esta gestión ha ido de la mano de un ideólogo, de un jefe que viene desembarcando con una política municipal que se están viendo los logros, pero viene de la mano del esfuerzo, del compromiso, de la seriedad con que está trabajando el empleo municipal en todas las áreas. Y aprovecho este espacio para agradecerle, felicitarlo, pedirles que nos acompañen y que el municipio les ha demostrado que para nosotros no son un rehén de sino ellos son parte de este gobierno y van a ser parte del que venga, pero este gobierno le ha demostrado que los tiene bien en consideración. Yo te agradezco un montón, Alfredo, el espacio que nos ha dado. Invito a la ciudadanía a que el domingo vote la lista completa del Frente Progresista y Cívico Social, porque estamos a nivel nacional muy cerca a nivel nacional de ser la primera minoría en el país. También necesitamos que la ciudadanía vuelque el voto en una lista íntegra para poder lograr que la séptima sesión electoral tenga un senador votándolo a Franco Cominotto. Entonces yo los invito a que nos acompañen, a que no nos dejen de caminar al lado de nosotros para decirnos cuando nos desviamos y que nos marquen los errores, pero que se queden tranquilos que este es un proyecto que está hecho por gente y para la gente. Gracias, Alfredo. No, gracias, Alfredo. Marcia, tu última reflexión. Bueno, nada, solamente pedirle a la gente que el 27, o sea, este domingo, faltan 3 días nada más. Bueno, si uno mira como te ponen que faltan 2 días y 22 horas, 21 horas, todos los nervios, te agarran las coronarias, te ponen infinitas, ¿viste? No. Que nos acompañen, que es fundamental, creo yo, que Alejandro, Martiniano y yo, que Karina y que Fabián Brusa estén en el Consejo Escolar, nosotros en el Consejo Deliberante, que este es un proyecto serio, que es un proyecto honesto, que es un proyecto que puede dar cuentas, puede mostrar sus libros porque están en orden. Todos nosotros podemos mostrar lo que somos y con qué nos estamos comprometiendo, y la gente sabe que con lo que nos comprometamos vamos a cumplir. Nosotros en realidad no prometemos demasiado, prometemos ya casi cuando lo tenemos hecho, o sea, ya no nos vamos en promesas vanas y decimos no, porque prometemos lo que ya sabemos que vamos a cumplir. Cuando por ahí se nos cuestiona, no, prometieron la terapia intensiva, nosotros dijimos que vamos a poner la terapia intensiva y la vamos a poner. Lo dijimos, al final de los 4 años la terapia intensiva va a estar, aparte porque va a coincidir con la vuelta a Alvear de chicos que se están formando en eso. Lo sabemos todos, hay tiempos que tienen que ver con la formación de los profesionales también, tenemos amigos y que estamos esperando con los brazos abiertos, amigos profesionales, chicos que realmente sabemos que son profesionales brillantes y que los estamos esperando para que se incorporen al staff que ya hoy está trabajando, algunos ya están trabajando aunque sea en forma parcial, pero sabemos que son grandes profesionales que van a enaltecer el hospital. Nosotros no estamos haciendo promesas de campaña, la terapia no fue una promesa de campaña, la guardia no es una promesa de campaña, el jardín maternal no es una promesa de campaña, la reapertura de adicciones no es una promesa de campaña, estamos contando lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, y saben que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque en eso se nos va nuestra palabra, y eso es lo que nosotros, lo más importante que tenemos. La palabra y el honor de las personas, el honor que traemos como personas, nosotros tenemos ya una trayectoria que no tenemos ganas que se manche a esta altura del partido. Es importante que nos acompañen, como yo dije anoche, no somos los concejales del sí automático, no vamos a levantar la mano porque pertenecemos al mismo partido político, porque jamás se nos va a pedir eso desde el Ejecutivo. Se va a escuchar cuando tengamos una idea distinta, se nos va a escuchar cuando vengamos a representar al pueblo con algo que la gente está solicitando, por más que sea una medida que a veces hasta cuesta por los tiempos políticos, porque a veces las cosas que requiere la gente implican gastos que a veces cuesta encararlos, es la realidad, pero la gente tiene que estar tranquila que el intendente jamás va a pedir que sus concejales voten cualquier cosa, porque no es la postura de él, y mucho menos la nuestra, de acompañar una cosa así. Lo hemos demostrado ya hasta acá. Los concejales que están en actividad en este momento son, creo que, fiel reflejo de eso. Tienen opinión propia, la defienden el interés del vecino, porque están comprometidos y responden con su nombre, responden ante la gente. Es importante, como dijo Alejandro, que nos acompañen con la lista completa, porque también van a ser tiempos difíciles donde la oposición va a tener roles muy importantes, de gran responsabilidad cívica. es una realidad, tenemos presidente por 2 años más, gobernador por 2 años más, intendente por 2 años más. Y hay que acompañarlos en la gestión, acompañarlos con responsabilidad, con seriedad, sabiendo que el no por el no, no sirve. Lo único que hace es entorpecer la vida de la gente. El palo en la rueda, nada más que por chicana política, lo único que hace es afectarle la vida al vecino, al que después vemos todos los días. Entonces eso es una responsabilidad muy importante, y yo creo que si algo han demostrado los legisladores de la UCR en cada uno del frente, en cada una de las instancias de poder, tanto sea la nacional como la provincial como en la local, siempre ha sido responsabilidad cívica. Vos tenés la obligación de hacer lo mejor que podés por el vecino, ¿eh? Entonces me parece que lo dijo la otra vez cuando estuvo Ricardo Alfonsín, lo dijo y se comprometió a hacer oposición seria, a comprometerse a colaborar con la Presidente en su función. Creo que de la misma manera se compromete con Minotto como senador provincial con la gestión de Scioli, porque bueno, porque tenemos esa obligación. Entonces creo que es una lista confiable, es una lista seria, es una lista de gente que no vino a salvarse con la política, es la realidad. Muchos de nosotros creo que con la política estamos perdiendo plata. Así, esto es una realidad, una verdad. No tenemos intereses ni personales ni económicos. Creo que estamos tratando de consideramos que la participación es la única forma lógica y lícita de quejarse. Lo que no te gusta, tenés que participar para cambiarlo. Y bueno, y agregar cosas a lo que dijo Alejandro, no se puede agregar nada a esta maravilla que es esa propuesta del Consejo Deliberante Juvenil. La verdad que es alucinante, porque más allá que los centros de estudiantes ya están funcionando, la función que tienen es dentro del colegio. No pueden salir con todas las cosas que ellos requieren y necesitan a la calle, porque hoy por hoy no hay un lugar o una cosa estructurada que les dé un lugar para expresarse. Y hay toda una juventud que se está expresando en las distintas instancias políticas. Lo vemos en los chicos que están acompañando a la Cámpora, lo vemos en los chicos que están acompañando al frente para la Victoria, y fundamentalmente lo vemos en los chicos que nos acompañan a nosotros. Nosotros tenemos grandes políticos en ciernes, algunos que sabemos que vienen de raza porque son hijos de y vienen honrando, y nietos de, claro, vienen honrando la militancia y el compromiso social de sus antecesores, y otros que recién están arrancando y muestran un compromiso y unas ganas de participar. Y yo creo que eso es una de las ideas más brillantes que ha planteado hasta este momento Alejandro Sabatini, que realmente creo que es el único que ha puesto hasta acá esta palabra, que me parece que define una forma de pensar que tiene que ver también con la gestión municipal, que lo ha demostrado en todo momento, cuando lo ves, cuando privilegia las posibilidades de educación para los chicos, cuando hace el Alvear Juega, cuando está planteando los talleres de cultura y de deportes, cuando está planteando para los chicos de Alvear las mejores oportunidades dentro de las cosas que podemos ofrecerles. Y obviamente en el horizonte que todos deseamos, la escuela agraria, y por qué no, y ya que uno sueña en grande, pensar en algún momento en algo industrial, que sería como toda una... Dios mío, ojalá pudiéramos, ¿no? Porque, bueno, sería ya brindarles a los chicos de Alvear todo el abanico de posibilidades. Pero creo que hoy por hoy esta lista lo que está planteando es acompañar a un intendente que ha demostrado que está en condiciones de hacer muchísimo por la gente, lo demuestra día a día, y nosotros estamos comprometidos a trabajar al lado del pueblo y al lado de él para que esto salga lo mejor posible y que el sueño grande de Alvear se cumpla. Más que esto no te puedo decir. Así que bueno, mi compromiso para trabajar, y bueno, y que nos acompañen, lo reitero, que acompañen a Ale, que acompañen a Martiñano, que me acompañen a Cari y a Fabián Brusa, que nos acompañen, porque creo que tenemos ideas buenas, creo que todos nos conocen, saben de lo que somos capaces, y de que cuando damos nuestra palabra lo hacemos en serio porque vamos a cumplir. Gracias, Marcia. En un ratito nada más ya está Diego Garaventa, en un ratito llega Ale. Con el doctor Celillo, con el doctor Garavento, vamos a hablar, le prometemos una buena nota en un ratito nada más aquí en el Diario de la Mañana por la 93.9 Radio Alvear Ya. Karina, se lleva estos mensajitos que nos han llegado y que seguramente les dará solución en un futuro inmediato. Continuamos. Okay, no sé cómo viene.